La Biblia contiene más de 300 profecías en cuanto al Mesías, el libertador del mundo. En nuestro estudio de hoy estaremos analizando algunas de esas profecías que nos dejan sin duda de que Cristo era el Salvador prometido. Así que acompáñanos hoy en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero gozo estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. Un saludo muy especial a aquellos que nos están viendo a través de la televisión, el internet o la radio. Pero no estoy solo, también tengo con nosotros a nuestro amigo Ezequiel Leiva. Ezequiel, bienvenido. Hola, gracias. Hoy estaremos estudiando acerca de algunas de las profecías del Mesías, de Cristo Jesús. Y, ¿cuál es alguna de tus profecías que tanto te gusta de la Biblia? Sí, a mí me gusta mucho Isaías 11, cuando Isaías le pide al rey de Israel que pida una seña, y el rey dice, no, ¿cómo lo voy a pedir? ¿Cómo voy a tentar a Jehová? Porque sabemos que los paganos buscan por seña, ¿verdad? Sí, Claro. pero Isaías le pregunta otra vez que pida por una seña, y Isaías comienza a profetizar sobre la primera venida de Jesús en Isaías 11. Wow. Está bien bonito el pasaje. Increíble. Y es hermoso que cada una de las Sí. profecías tiene un propósito Oh, sí. especial. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon Farías. Sharon, bienvenida al programa. Muchas gracias. Es un gozo tenerte aquí semana tras semana. Y Sharon, ¿tú tienes alguna profecía en la Biblia en particular de la que te gusta? Por supuesto, a mí me encanta la de Daniel 8:14, que es la profecía más larga en la Biblia y habla del ministerio de Jesús en el santuario. Y realmente el santuario tiene la fundación y un gran impacto en todas las doctrinas en las escrituras. Así es, y esa es una de las doctrinas muy favorita de muchos de nosotros aquí también. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos Sebastián. Carlos, bienvenido. Gracias. Y yo sé que mientras platicamos de vez en cuando podemos ver que a ti te gustan muchas de las profecías. ¿Tienes alguna en particular que te gusta? Sí, me encanta la primera profecía que Dios da a Adán y Eva en Génesis 3:15. En este, ellos están en una situación que parece que ellos no tienen esperanza, pero Dios es un Dios de amor. Y ellos dieron ellos esa esperanza que Él iba a mandar su hijo y por medio de Él ellos podían tener salvación. Y vamos a estudiar sobre la historia de Jesús hoy así. Amén. Así es, ¿no? Y esa profecía en particular es la promesa que tiene cada uno de los creyentes hoy en día de que el Salvador iba a venir y vino. Y estaremos analizando eso hoy en día. Pero antes de entrar al estudio de la palabra de Dios, le voy a pedir a Sharon si puede abrir con una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra hoy. Te pedimos que nos des entendimiento, especialmente con las profecías de Jesús, tu Hijo, y que podamos ser más como Él cada día. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchachos, entremos al estudio de hoy en día. Estamos estudiando acerca de la última semana de Jesucristo. Ya estamos llegando prácticamente a los últimos capítulos del libro de Mateo y hemos estudiado bastante de sus enseñanzas, pero hoy estas últimas lecciones estaremos analizando su vida antes de su muerte. En Mateo capítulo 21 va a ser nuestro versículo de estudio y le voy a pedir a Carlos si nos puedes hacer el favor de leer ese versículo, Mateo 21, versículo 42. 42. Dice así: Entonces Jesús les dijo: ¿Nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de esquina? El Señor hizo esto y es maravillosa ante nuestros ojos. Esas palabras fue dirigida en particularmente a los fariseos y a los sacerdotes principales que estaban en ese lugar. Y yo creo que ellos entendieron muy bien lo que se estaba refiriendo. ¿Y quién es esa piedra angular a la cual Cristo está refiriendo? A él mismo. A él mismo. Y lastimosamente, el orgullo de estos líderes, lastimosamente no habían caído sobre la roca Cristo Jesús. Y ya hemos tenido un estudio semanas atrás acerca de que Cristo es esa roca sobre la cual necesitaban caer, pero lastimosamente no habían sido quebrantados. La Biblia habla acerca, cuando se habla de piedras angulares, es una piedra que se usaba como para la base de una fundación de un edificio. Y en Jerusalén había un edificio que era muy importante. ¿Recuerdan cuál era ese? Templo, por supuesto. El templo, claro. Y algo sucedió. Vayamos a Esdras, capítulo 3, versículo 12. Porque recuerdan cuando tuvimos nuestro estudio del libro de Jeremías el año pasado. Uh-huh. Estuvimos hablando acerca de esos 70 años los cuales Jeremías había profetizado. Y después de esos 70 años, el pueblo quedó libre para poder regresar y reconstruir el templo. Y en Esdras, capítulo 3, versículo 12, algo muy interesante está sucediendo cuando ponen los cimientos del templo. Porque cuando habían regresado de Babilonia después de esos 70 años para construir el templo, habían personas que habían visto el primer templo. ¿Quién fue el que construyó el primer templo? Salomón. Salomón fue durante su reinado. Y ese templo, la manera en que es descrito en la Biblia y en los comentarios bíblicos, era majestuoso. Uh-huh. Si alguien puede leer el versículo 12 y versículo 13, podemos ver la reacción de la gente que está ahí durante la dedicación del cimiento del templo. Y dice, y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, uh-huh, que habían visto la casa primera, uh-huh, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraron en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. ¿Y el versículo 13 continúa? ¿Capítulo 3? Versículo 13. Ahí ok, mismo. Versículo 13 nos, uh-huh, dice aquí, y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría y de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía ruido hasta de lejos. ¿Por qué es de que un grupo de personas estaba llorando al ver la simiente, los cimientos, la fundación del templo, y por qué de que otros gritaban de alegría? ¿Por qué creen que estaba sucediendo eso? En la primera parte del versículo, uh-huh, dice que los que estaban haciendo uh-huh, el llanto eran los ancianos que habían visto la, uh-huh, casa primera. Ellos habían visto el templo de Salomón, uh-huh, y querían que sea lo mismo de enorme y de hermoso también, uh-huh, pero no iba a ser así. Claro, lastimosamente. ¿Hay algún versículo en la Biblia que nos mostrara de que el templo de Zorobabel iba a ser sobreponer la gloria del templo de Salomón? Sí, vamos a Ageo, yeah. Ageo capítulo 2. En Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9, es importante ver, porque la construcción de este templo tiene una conexión muy especial con el libro de Mateo, capítulo 11, y pronto vamos a llegar ahí. Si lo puedes leer, Carlos, por nosotros. Sí. Ageo 2, 6 al 9. Ageo 2, uh-huh, 6 al 9. Porque así dice el Señor Todopoderoso: de aquí a poco haré temblar el cielo y la tierra, el mar y el suelo firme. Haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseo de todas las gentes. Y llenaré esta casa de gloria, dice el Señor Todopoderoso. Mía es la planta y mío el oro, dice el Señor Todopoderoso. La gloria de esa segunda casa será mayor que la primera, dice el Señor Todopoderoso. Y daré paz en este lugar, dice el Señor Todopoderoso. Ok, regresemos al pensamiento que Ezequiel tenía. ¿Por qué la segunda casa, el segundo templo, iba a ser superior a la primera, al templo de Salomón, aunque los ancianos que habían visto la gloria del primer templo estaban lamentándose. Bueno, miramos que el primer templo estaba lleno, como tú dijiste, de gloria, mucho oro, bastante oro, hasta oro que sobrepasaba cualquier oro, y estaba muy bonito el templo. Pero el segundo templo iba a tener algo especial, y como ahorita leímos en esos pasajes, versículo 7, dice que iba a llegar, dice, y vendrá el deseado de todas las naciones. Yo me pregunto, ¿qué es una persona que, si hay una persona que es deseada entre todas las naciones, quién sería ahorita? Muchos dirían el Papa. Pues porque muchos, hasta de diferentes fes, van hacia él. Pero este versículo se está refiriendo al Mesías, a Jesucristo. Es una profecía mesiánica. Exactamente. O sea que el segundo templo, a pesar que no iba a tener la gloria del primero, iba a ser honrado con la presencia del Mesías. Claro. Y a eso vamos al libro de Mateo, capítulo 21, cuando Jesús está en el templo. Hay una conexión muy en particular ahí. Y también, o sea, antes que vayamos allá, a mí me gustaría sacar una lección de aquí, porque yo creo que hay una lección muy grande. Y es la de, hay muchos cristianos hoy en día que cuando primero entraron a la fe, su fe estaba bien, bien calurosa, bien, bien, bien ardiente. Y ya a transcurrir el tiempo, ellos han sentido que su fe ahora no es como fue en un tiempo. Hay esperanza. Porque cuando uno comienza a caminar el camino cristiano, a lo mejor no tuvieron esa primera experiencia, pero tienen la promesa que Jesús va a estar con ellos el resto de su vida. Y pues así es, como el primer templo era glorioso, pero ya que fue construido el segundo, estaba honrado con la presencia de Dios. Y pues nosotros, no, a lo mejor no vamos a tener esos sentimientos, pero se nos ha prometido que Jesús estará con nosotros. Así es. Y viendo las escrituras del Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, él iguala al templo de Dios hoy en día como nuestro cuerpo. Nosotros somos el templo. Y debemos de honrar nuestro cuerpo al permitir que Jesús pueda entrar en nuestros corazones. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11, es cuando Jesús se acerca a Jerusalén, y es esa entrada triunfal que aún hay una profecía que decía que él iba a entrar sobre un asno. Es bien en particular esa profecía. Y el versículo 6 en adelante del capítulo 21 dice, los discípulos fueron e hicieron tal como Jesús les mandó y trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Qué significado tenía el hecho de que estaban haciendo esto las personas al ver Jesús venir montado sobre el asno o el burro? Están tirando sus mantos. Exactamente. Y aquí tengo el versículo donde se encuentra la profecía en Zacarías 9:9 y dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando, aquí está, sobre un asno, pero no solo cualquier asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y vemos que esta profecía estaba en el fondo de la mente de la gente, y cuando lo vieron, inmediatamente hicieron la conexión. En serio, este sería el Mesías. Porque hasta este punto, miren, el versículo 11 dice, la multitud decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ellos conocían las profecías y estaban esperando que Jesús estaba entrando en el momento adecuado a Jerusalén, y esperaban que tomara el trono de David, pero lastimablemente aún las malinterpretaron las profecías, en el sentido de que esperaban a un rey que viniera a librarlos del yugo romano, pero el primer propósito del Mesías era quitar el yugo del pecado, darnos la victoria sobre el pecado. Y eso nos lleva al siguiente parte de ese libro de Mateo 21, cuando Jesús entra al templo a purificarlo. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí en estos versículos? Si alguien pudiera leer el versículo 12 al 14, y vamos a sacar una aplicación para hoy en día. Okay. Uh-huh. 12 al 14 dice, y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volvió las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo, escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero era la Pascua y diferentes judíos de diferentes naciones que se habían esparcido necesitaban venir aquí a cambiar su moneda de los diferentes países por la moneda del templo y necesitaban comprar. So, en cierto aspecto, necesitaban estar allí, pero ¿por qué es de que Jesús los reprende de esta manera, que mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han hecho cueva o guarida de ladrones? ¿Por qué tal reprensión tan fuerte de parte de Jesús? ¿Qué es lo que estaba sucediendo aquí, Carlos? Sí, en el tema de Jesús hemos visto que los fariseos, ellos habían, como el servicio del Señor, ellos habían quitado la santidad. La gente ya no miraban ese sacrificio como el Hijo de Dios que iba a venir sus pecados, sino que nomás era algo que la gente nomás hacían día tras día, sí. Y los fariseos, la codicia había llenado su corazón de ellos. Y es lo que Jesús vio cuando Él entró en el templo. Claro. Y Él quiso traer la mente de las gentes hacia el significado del servicio, que era el propósito. Porque muy pronto el sacrificio se iba a cumplir porque Jesús iba a morir. Pero si la gente no entendían qué realmente significaba, eso significaba que la muerte de Jesús no impactaría a ellos tanto como si ellos entendían quién era Jesús. Así, por eso Él quiso purificar el templo así. Miramos también que eso tiene una lección más profunda, que así como Jesús purificó el templo, también Él mismo quiere purificar nuestras almas. Así es. Y miramos que muchas veces Jesús aquí, lo primero dijo es que ustedes han hecho mi casa una casa de ladrones. ¿Por qué? Porque adentro del templo había avaricia, adentro del templo había engaño y adentro del templo había maldad. Y así, como dice la palabra de Dios, que nosotros somos Él, el templo y así dentro de nuestro templo también hay avaricia, también hay esas cosas. Y Jesús quiere limpiar esas cosas. Y antes que nosotros hagamos la obra de predicar el Evangelio, la primera obra es limpiar nuestra alma. Exactamente. Y es interesante que cuando Jesús corrió a toda esta gente que estaba practicando maldad en el templo, miren quiénes fueron los que se quedaron ahí. Versículo 14, mientras Jesús estaba en el templo, algunos ciegos y cojos se acercaron y Él los sanó. Cuando la gente llega a tu iglesia, ¿qué es lo que ve? ¿Ve obras de misericordia o ve una cueva de ladrones? Nomás dejo la pregunta allí y la conciencia de cada quien podrá responder. Pero hay más profecías aún en ese capítulo 21 y es la higuera estéril o sin fruta. Cuando, si alguien quisiera leer el versículo 18 al 22 para analizarla. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondió Jesús, les dijo, de cierto os digo que si tú tuvieres fe y no dudaréis, no solo haréis esto que la higuera, sino que si a este monte dijeras, quita y échate del mar, y será hecho. ¿Y qué significado tiene para nosotros hoy en día esta higuera? ¿Qué representan los frutos que Jesús estaba esperando que tuviera esta higuera. La vida cristiana tiene que tener frutos. Porque vemos en Pablo también habla de las, las frutas de... del Espíritu. Exacto, exacto. Entonces, realmente cuando estamos en una relación con Jesús, es una cooperación. No es solo que Dios hace... Dios es el que nos da la salvación, pero Él quiere cooperar con nosotros. Y realmente cuando nosotros cooperamos con Él, cuando nosotros nos vamos a trabajar por Él, Él termina la obra en nuestras vidas, en nuestras propias vidas. Y aquí Jesús, cuando miraba el árbol, Él también quería fruto. Así es. Y, pero no había, no había nada. Entonces quería enseñar a los discípulos que ellos también necesitaban frutas o les pasaría lo mismo. Y es interesante que al ver este árbol en el mundo natural, los árboles dan fruto para el beneficio del ser humano, para darnos alimentos, darnos de comer. Y en lo espiritual, de igual manera, como tú mencionaste, Sharon, el cristiano tiene que producir frutos, pero no para sí mismo o como para el egoísmo, sino que para el beneficio de aquellos que deben de recibir el fruto. Y aquí Jesús está reprendiendo, viendo el contexto que hemos estado leyendo en el capítulo 21, los líderes espirituales lo venían siguiendo a la distancia y estaban observando, y Jesús está usando esa higuera, esa parábola, por así decir, para demostrarles que ustedes han tenido el privilegio de producir frutos de justicia y no lo han hecho. O sea que de nada sirven prácticamente. Sí. Un buen ejemplo, por ejemplo, de las frutas que Jesús quiere en nuestras vidas, especialmente como estudiantes, estamos estudiando todo el día y le pedimos a Dios que nos dé buenas notas, que podamos excelar en las escuelas para Él. Pero ¿qué pasaría si nosotros no hacemos nuestra tarea? Si no vamos a las clases, si no nos importa los exámenes, si no estudiamos, Dios no nos podría dar las buenas notas, ¿no? Entonces realmente tenemos que someternos a Él para realmente ponernos a trabajar. Porque no sé si ustedes, pero a mí una vez no me gusta ponerme a trabajar con la tarea, pero sé que si Dios me ha prometido buenas notas, yo también tengo que ponerme la gana y trabajar también. Ahora, ya en el poco tiempo que nos resta en esta lección, en el versículo 33 al 46 se encuentra otra parábola. Y Jesús, en los últimos días de su vida, antes de ir a la cruz, está enseñando una y otra verdad que eran esencial e importante para el cristiano, para estar lista. Y aquí está hablando acerca, leamos el versículo 33 en adelante, dice: escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña, le puso una cerca, cavó en ella un lugar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus siervos para que le entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a los siervos y lo golpearon a uno, a otro lo mataron y más los apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió su hijo, pues decía: a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. ¿Qué es lo que habrá pasado por el corazón de Jesús? ¿Y de qué manera, esto ya es lo práctico, de qué manera nosotros podemos estar cometiendo el error de los empleados de la viña? Miramos aquí que el problema viene cuando uno no se rinde a Dios. ¿Y por qué digo eso? Miramos que la gente realmente no se sometía realmente a la voluntad del Padre. Claro. Y una de las cosas que uno puede mirar es primero el corazón. ¿De qué son mis pensamientos? Si son malos, esos no vienen de Dios. Uno no está renovado y uno no puede aceptar la verdad. Si, ¿en dónde están mis sentimientos? Si mis sentimientos no están en las cosas de Dios, estoy transformado por Jehová. Y la segunda es los hechos de la vida. ¿Qué son tus hechos? Dios nos dio el ejemplo para ir y hacer amigos y ayudarlos a conectarse con Dios. Claro. Si tú no tienes amigos, me ando preguntando, ¿será uno porque no sales o dos porque no andas haciendo el ministerio de Dios? Y pues aquí, estas son señas que uno puede mirar si realmente uno se está rindiendo a Jehová, porque la persona que se rinde completamente es una influencia poderosa en este mundo y sus pensamientos son de Dios. Y gracias por haber sacado ese punto, porque es importante nosotros analizar nuestro corazón si en realidad estamos siguiendo los caminos de Cristo o estamos cometiendo el mismo error que los fariseos y los saduceos. Quisiera terminar con una hermosa historia acerca de la gracia, la parábola que se encuentra en capítulo 22 de Mateo. ¿Alguien la quisiera resumir en unos cuantos, unas cuantas palabras? Miramos aquí que había uno que se iba a casar, iba a tener una grande boda, y él fue y comenzó a preguntarle a todos sus amigos que vinieran a la boda. Y pues tú te imaginas que a lo mejor, cuando yo no sé, pero si uno de mis amigos como Carlos, si él se casara, no hombre, yo estaría bien feliz. Y yo creo que él me dijera que compras tu vestido para ir, ¿verdad que sí? Pero es muy interesante porque dice esta parábola que sus amigos lo rechazaron. Es como si Carlos me dijera, no, pues tengo que ir a mi casa a comprar un chivo. Están todos ocupados. Están todos ocupados. Y parece aquí, dice la parábola, que todos sus amigos estaban ocupados del que se iba a casar. Y pues esta persona fue y comenzó a preguntarle a personas que no eran sus amigos, pero gente que estaba fuera de la ciudad, y esas personas aceptaron la invitación. Y tú, querido amigo que nos escuchas hoy, sabes, Dios ha llamado a muchos hombres y mujeres a través de las edades. Hay jóvenes que lastimosamente han desgastado sus vidas en placeres de este mundo, y Dios ha tenido que ir a los lugares más bajos para levantar a hombres y mujeres para que puedan hacer esa invitación. Y Jesús, una vez más, está a punto de hacer esa entrada triunfal, pero Él la quiere hacer en tu corazón. Él está próximo a venir. ¿No serás uno de esos que lo pueda recibir? Lo puedes hacer hoy, recibiéndolo en tu vida completamente. Así que hasta la próxima. Acompáñenos en Estudiemos Juntos.